desde el peor podcast queremos hacer un aviso a la población. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Cállese, señora. Alerta spoiler. Alerta spoiler. Uf, mi madre, qué calores. Dios mío, qué calores. Yo estoy aquí haciendo un Naked Podcast con mi amigo José y mi cuñado Orlando. Buenos días, señores. Muy buenos días. Buenos días. Y bueno, el calor ambiental, la temperatura, el calentamiento global va a venir, yo creo que muy bien, para determinar el podcast de hoy, porque hoy va a haber discusión, hoy va a haber momento álgido del podcasting en España, porque vamos a discutir sobre un par de series que nos tienen de cabeza. The Walking Dead y 13 razones inicialmente va a ser nuestra presentación de series de hoy, pero antes José tiene un poquito de, como dicen los cursis, follow-up. Tenemos cositas que nos han mandado los oyentes y tenemos sobre todo un correo electrónico que tenemos por ahí. Bueno, si la semana pasada le dedicamos el programa a Pilar Sánchez, sí, esta semana yo creo que después del correo electrónico que nos ha mandado un oyente, se lo tenemos que dedicar a él, que es, supongo que será su nombre real, no lo sé, pero bueno, es Antonio Loira. Y bueno, nos envía un correo electrónico, a mí me ha gustado mucho, nos lo mandó, creo que fue el sábado, creo que lo vi el sábado, sí, el sábado por la tarde. Y bueno, nos manda el correo, leo literalmente, para agradecer el tiempo y el esfuerzo que dedicáis al programa. Toma. Espero que estos feedbacks positivos que recibís sirvan de aliciente para que sigáis grabando y podamos seguir disfrutando de vuestro podcast. Dice que es oyente desde hace poco, pero que ya ha escuchado todos los programas. Y se los ha escuchado todos. Y bueno, Dios mío. Sí, sí. Y una cosa que me ha gustado mucho, porque además ha coincidido con ciertos replanteamientos que yo me estoy haciendo en estos días de descanso, dice, me sirve para distraerme un poco de las oposiciones que estoy preparando y de los sinsudores de la vida. Así que bueno, también nos dice un par de cosas más, alguna recomendación que tomaremos nota y os las pasaré. Muy bien. Y bueno, al final nos da la gracia y nos envía fuerza para seguir con el proyecto. Pues mucha suerte con esas oposiciones, pues, y síguenos escuchando. Muchísimas gracias a Antonio Loira, ya le respondí yo en nombre de los tres. Muy bien. Pero así que supongo que lo habrá leído. Y si no, bueno, pues este capitulazo dedicado a él, cada semana se lo vamos a dedicar, si podemos, a un oyente, sería... porque, claro, al fin y al cabo, sin oyentes, esto es como se suele decir, ¿no? Pues, sin lectores no habría libros, sin oyentes no habría podcast. Sí, señor. O sea, sí. Sí, y, pues para por usted, señores, Antonio Loira. Así que muy podcast bien. De The Walking Dead y por 13 razones dedicado a Antonio Loira. Muy bien, podcast calentito. Sí, sí. No, bueno, señores. Calentito como te vamos a poner a ti el culete, haciéndote así, pampana, palma abierta. Bueno, hemos terminado de ver. Creo que hay muchas discrepancias, pero vamos a intentar a ver, dialogar sin que la sangre llegue al río. Efectivamente. Si les parece, creo que vamos a empezar por donde más de acuerdo estamos, que es The Walking Dead, que la serie terminó hace dos semanitas. Orlando no la ha terminado de ver, yo creo que por vagancia. Yo me he tenido que obligar a verla y creo que José también. Entonces, bueno, a mí me ha pasado con la séptima temporada de The Walking Dead, sí, lo que no me ha pasado en ninguna de las seis anteriores. Es decir, yo en las seis temporadas anteriores yo he llegado a ver los capítulos, sobre todo en la sexta, en inglés de madrugada. Vale. Cuando los ponían en la Fox, porque necesitaba saber qué pasaba después. En la séptima temporada, por ejemplo, los dos últimos capítulos ya los vi del tirón cuando terminó. Uh-huh. En el penúltimo dije, bueno, ya me espero al siguiente y veo los dos juntos, ¿no? Ya como ha sido una temporada, o sea, The Walking Dead siempre se ha dicho, y aquí ya lo tratamos una vez, que tiene un ritmo lento. Joder. Pero que ese ritmo favorece al desarrollo de verdadero, o sea, al desarrollo de la verdadera historia que hay detrás de un holocausto zombie y tal, ¿no? Pero hay límites. Y una cosa es esos episodios de transición que hemos visto algunas veces, que como capítulo individual puede llegar a hacerse cansino, pero que luego en el transcurso de la temporada comprende y justifica su existencia y de la serie muchísimo más. Y otra cosa es una temporada entera de transición, que es lo que ha sido la séptima temporada. Una temporada aburrida que empezó con el mejor primer capítulo de toda la serie. Sin duda. Sí. Que yo más bien diría que es la segunda parte del último capítulo de la sexta temporada. Es decir, yo aquel último capítulo y este primero es como si fuera un capítulo largo partido en dos. Sí. Empezó con ese primer mejor capítulo después de aquel primero de la quinta temporada. Pero a partir de ahí, es que incluso en ese mismo capítulo, ya en el último tercio del capítulo, ya decía, pero que aquí está empezando a pasar algo raro. Me huele raro, ¿no? Y ha sido una temporada. A mí me huele a agotamiento. Es decir, la serie tiene que ir del punto A al punto B. Entre el punto A y el punto B, en un mundo posapocalíptico, tampoco es que haya mucho que hacer. Y entonces se alarga mucho lo que son los 14, 16 capítulos que pueda haber en una temporada de estas características. Yo tengo que decir que he estado a puntito de abandonarla, ¿vale? A puntito de abandonarla. Yo, de hecho, la abandono. Es decir, yo veo 3, 4 capítulos, me aburro, me harto, me asqueo, la dejo. Luego la retomo a los 15 días o al mes. Y veo otro. ¿Por qué, señor? ¿Por qué a mí me ha tocado esta serie tan pesada? La vuelvo a soltar y la vuelvo a coger. Y de hecho, tenía los últimos 3 capítulos ahí abandonados. Y la gente empezó a moverse en Twitter. No, el último capítulo de The Walking Dead, tal, no sé qué. Hostia, pues ahí estoy que verlo. Y me obligué a ver los 2 últimos capítulos. Tengo que decir que, como siempre, levantan el vuelo en el último capítulo. Pero también tengo que decir que este último capítulo ha sido bastante decepcionante, con trucos muchísimo muy viejos, con trucos muy viejos, con cosas que yo no me esperaba, pero porque son de serie mala, y de verdad que muchos tiros, muy pocos zombies, muy poca acción. Un momento en que esto parecía un equipo malo, o sea, perdón, un capítulo malo del equipo A. O sea, eran ellos con los AK-47 tirando hacia ráfaga a donde caía. Unos señores subidos a un container. La parte baja del container, plin, plin, plin, plin, plin, brillando de los tiros que estaba recibiendo. Y los 4 que estaban arriba, todos en fila, disparando, no les daba ni una bala. Decía, tío, levanta un poco el AK, por favor, y mata a esos 4 que están encima del container. Entonces, era una cosa que parecía un capítulo del equipo A. Eso sí, son capaces de darle a un zombie a 25 metros en la cabeza con una pistola. De eso no tienes problema ninguno. Pero lo que es tirarle a los malos, no le das ni por justicia. Y entonces, nada. Yo creo que un buen momento del capítulo fue cuando... estamos hablando de spoiler, porque aquí en este programa los spoilers ya llevan 3 semanas de serie, y creo que se pueden contar ya. Cuando Negan escapa subido a su camión haciendo una peineta cuando se va. Yo creo que es el mejor momento del capítulo. Porque luego, cuando los que eran buenos, que se habían asociado, que es la tía esta del pelo raro, los que vienen en la basura, se asocian con ellos, pero luego se dan la vuelta y no sé qué, yo decía, pero amor de Dios, ¿en serio esto está ocurriendo en esta serie? Pero esto no puede ser tan malo. Y luego al final aparece el séptimo de caballería, porque al final se comportan los del reino, con Ezequiel a la cabeza, se comportan como el séptimo de caballería. Es un deus ex machina de libro, y es una figura que aparece en el teatro griego. Y es que cuando la cosa se liaba mucho, cuando ya no decía, uy, aquí salir de aquí va a ser complicado, y tenías al espectador como un poquito chungo, de pronto aparecía un dios. Pues eso significa Deus ex machina, Dios es una máquina, porque emergía un dios del sótano del teatro, ¡guay! Y aparecía y arreglaba las cosas. Entonces aparece el séptimo caballería, que es lo que aparece aquí. La figura del Deus ex machina es el séptimo caballería con los señores del reino. Ponen a caldo a Negan y Negan sale por patas y resuelven el problema. Y hemos ganado una batalla, pero no hemos ganado la guerra. Y digo, macho, me parece a mí que yo esta guerra no sé si la veré, ¿eh? ¿Qué les ha parecido a ustedes? Yo no la he visto. Quiero hacer yo quiero hacer varios matices. Te la acabo de destripar, cuñado. No, no, me da exactamente igual, porque es una temporada, así como la temporada anterior terminó bastante, pero bastante en alto, con ese final ahí que nos dejó a todos haciendo cábalas para la siguiente temporada. Contaban con esta temporada con un personaje para mí que se le podía sacar muchísimo, como es Negan. Y sin embargo, me han resultado soporíferos, unos capítulos más que otros, pero en realidad a mí ese break que hacen de Middle Season fue un respiro, porque sentarme cada lunes o martes a ver esa serie, de verdad que me estaba costando. Era un sufrimiento. De hecho, es que de la segunda mitad de la serie solamente vi el primero, dije, ¿esto sigue así? Hay más cosas, mejores cosas que ver. Totalmente. José, te ibas a decir algo que te interrumpí. Ah, vale, pensaba que no me escuchabais. Me he sentido tan ignorado. No, te ignorábamos. Es que he pensado que no me escuchabais. Digo, esto no puede ser. A ver, yo quería hacer varios matices de The Walking Dead. A ver, me quedo, te la he leído antes, no sé si solo a Yoce o a los dos, con una declaración, un resumen muy bueno, parcialmente, que hace Natalia Marcos en el diario.es, ¿no? Es en Cultura del País. Sí. Que resumen la séptima temporada de Walking Dead, dice: en su séptima temporada, la serie de los caminantes parece estar agotada y confiar demasiado en la eterna paciencia de sus espectadores. Totalmente. Yo estoy muy de acuerdo, totalmente de acuerdo, con la segunda parte, que han confiado mucho en nuestra paciencia, pero me pregunto si en realidad está agotada o lo que han querido hacer es un estiramiento artificial, más que nunca, de la serie debido al éxito que tiene. Y yo creo que los tiros van más por ahí. Pero es que precisamente no eso puede la ser... historia está agotada, sino porque han querido estirar y han empezado a estirar ya. Pero cuando tú tratas de estirar un éxito, te arriesgas a que del éxito pase al fracaso. Porque si las audiencias bajan debido a una mala temporada, a lo mejor la siguiente no tiene... O sea, no vas a conseguir el objetivo que pretendías. Eso puede pasar, pero yo creo que la mayoría de los fans de The Walking Dead vamos a ver la 8 a ver qué pasa. Con lo cual, puede ser que sí te haya venido bien el estirar esa séptima temporada y que ahora la 8 vuelva a ser como debe ser. Todo esto es hipotético, claro. Pero vamos, no creo que los que vemos The Walking Dead desde el capítulo 1 y nos encanta, no vamos a dejar de verla ya. Puede ser que más adelante dejemos de verla. Puede ser que si la octava temporada sigue la tónica de la séptima, muchos le den pasaporte y acabe siendo un desastre. Pero vamos, yo creo que este bajón de la séptima temporada no... Si ahora es bien gestionado en la octava, no tiene por qué significar el fin de la serie ya. Yo creo que hay un agotamiento. Podría ser el principio de la guerra que estábamos esperando, el alzamiento contra Negan, que llevamos esperando dos temporadas o una temporada entera. De verdad que sí, que podría ser, pero a mí me tiene muy cansado. Es decir, es una serie que me ha agotado, que ya no le soporto. Yo me descubro a mí mismo, que yo odio hacer eso, mirando el Twitter cuando estoy viendo un capítulo de The Walking Dead. Digo, es que me está interesando cero lo que está pasando con esta gente, pero cero, ¿vale? Entonces, de verdad, me inerva, o sea, me cabrea que esta serie, con la de posibilidades que tiene, es la serie que yo hubiera querido ver con 15 años, o sea, vamos, podría ser una serie perfecta manteniendo el hilo y luego tiene estos bajones tan brutales, es decir, es tan inconstante, tiene tantos altibajos. Tiene capítulos gloriosos como el primero de esta temporada, como el de la niña de las flores, ¿te acuerdas? De niña, mira para las flores, mira para las flores. Capítulos gloriosos dentro de lo que sería la serie de televisión, ha marcado capítulos históricos, porque el capítulo de Negan rompiendo cabeza, ese capítulo es de lo más violento y de lo más salvaje que yo he visto nunca. ¿Vale? y de lo más brutal que yo he visto en televisión. Y de pronto te encuentras con un capítulo pasteloso en el que aquel está un poquito mal, porque claro... Y dices tú, pero, vamos a ver, mi niño. O sea, es que son cosas que yo no entiendo. Los guionistas de pronto les viene un cargamento bueno de marihuana y se lo fuman toda de golpe y qué bueno, vea, pon lo que quieras ahí en este capítulo. Y luego al final, les viene la prisa y dice, venga, que es el último capítulo, vamos a escribirlo bien, porque si no la gente se nos va. Y yo creo que tiene que tener una fluctuación de audiencias. Yo no he mirado las audiencias en Estados Unidos, pero tiene que tener una fluctuación de audiencias que te caga. Sigue siendo una de las series más con más audiencia, pero esto yo creo que le queda poco. Si no dan ya lo que necesitamos, esto se cae, porque yo soy el primero en bajarme de esta guagua, ¿eh? Yo creo, a tenor de lo que estás diciendo, yo creo que lo que le pasa a estos guionistas, y vamos, no somos aquí expertos guionistas, nosotros ni mucho menos, pero es que están desaprovechando la historia de estos salvadores. Como sí. En su momento ya me pareció que desaprovecharon mucho la historia de aquellos habitantes de la terminal que eran caníbales. Sí. Que aquella historia se solucionó en los 2-3 primeros capítulos de la quinta temporada. Sí. Cuando yo estaba metida en esos capítulos, dije, buah, joder, qué temporada, qué morbo, qué. ¿Sabes lo que te digo? O sea, caníbales sí. Por necesidad aquí metidos y convencidos de que es la forma de sobrevivir. Y se desaprovechó. Y aquí creo que la historia de los salvadores se está desaprovechando mucho. Y en esta séptima temporada, sobre todo, porque no han sabido integrar a los salvadores con el resto del grupo. Es decir, todo el rato prácticamente hemos estado viendo a los salvadores por un lado y a los demás, cada uno en su núcleo, que puntualmente se encuentran, y hay ahí un tímido enfrentamiento de un tiro por aquí he matado a uno, en el otro hay que te mato pero no te mato, o sea, porque aquí te voy a dar cerdo, aquí te voy a dar melones, ¿sabes lo que te digo? ¿No? Sí. Se han mantenido muy separados esos dos mundos, digamos, el de los salvadores y el de los demás grupos, porque ya no solo hay un grupo, hay varios grupos, ¿no? Y creo que ese es el problema. Quizás si ahora en la octava temporada se empieza a integrar todo eso, es decir, un enfrentamiento mucho más continuo, un contacto mucho más continuo entre los salvadores, enemigos y el resto, quizás sí. La cosa vaya a lo que tiene que ir. Pero es eso, esta séptima temporada básicamente ha sido aburrida por eso, porque es como si hubiéramos visto dos series separadas. Sí. Una que trata de los salvadores, otra que trata de los demás, y que de vez en cuando, como en Los Simpson y Padre de Familia, en un capítulo se ven. Y pasa sí. Algo, y ya está. Y otra vez cada uno por su lado. Sí, de hecho se estuvo hablando de que en un momento dado esta serie podría empezar a contar el pasado de Negan y de los salvadores, que es algo que ocurrió también con el famoso gobernador en la cuarta, quinta temporada, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y se habló un poquito del gobernador, de dónde fue, cuáles eran sus motivaciones, que podría ser súper interesante porque a mí me parece un tipo súper desaprovechado. Correcto. el Negan este. Es un personaje que podría sacar, explotar bastante más. Muchísimo, hombre, muchísimo. Negan ha llegado a ser lo que es y como es por algo. Entonces sí. Esa historia que hay detrás, desde luego, tiene mucho jugo, por supuesto. Sí, sí. Además, los feedbacks siempre te rellenan. Acordaros de Perdido. Perdido era una serie que el 80% eran feedbacks. Sí, sobre todo las últimas temporadas. Sí. Claro, feedback o flash forward, eso. Qué fino. Efectivamente. Y eso interesaba. Para adelante y para atrás. Correcto, interesaba tanto como la serie porque te iban contando la vida de cada uno de los personajes y al final, cuando tenías todos los personajes vistos, ya sentías que conocías a todos y cada uno de los integrantes de esta isla, desde claro, el señor de la silla de ruedas hasta el médico, pasando por Sawyer, pasando por la pibita coreana. Entonces, al final decías, conozco a esta gente y les conozco bien porque conozco su pasado, sus motivaciones, lo que han sufrido y oye, de verdad que estaba magistralmente hecha, viniendo de quien venía, de Lindelof y de JJ Abrams, pero vamos, que claro, luego Dindelof ya Lindelof es el que luego guionizó Prometheus y ahí se cagó, se ciscó encima de la saga de Alien, pero bueno, eso ya depende de lo que le deje hacer el director de Alien, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este señor? ¿Scott? Que en su casa le conocen en la rueda del pan. Ridley Scott, correcto. Muchas gracias, señor. Y entonces, nada, ahí estamos. Es decir, Walking Dead me tiene que ofrecer el oro y el moro la próxima temporada para que yo no lo abandone. En serio te lo estoy diciendo. No, claro. Y yo está, creo... Una temporada así se aguanta como paréntesis, como transición, ¿sabes lo que te digo? Sí. Pero desde luego dos temporadas así son insoportables. Y yo creo que eso ellos lo saben. Por eso yo estoy más en la línea de que esto ha sido un intento de estirar, un intento que les acabará saliendo bien, de estirar el éxito de la serie. Aprovechar ese tirón que iba a tener el cliffhanger de la sexta temporada con la séptima, ese principio tan apoteósico de la séptima temporada, aprovechar la esperanza que arrastra ese éxito, o sea, a lo largo de toda una séptima temporada. Sí. Estirarlo un año más, una temporada más de éxito, de dinerito, de fama, y ahora en la séptima otra vez remontar, porque no, porque, o sea, es que si no remonta, la serie se hunde, está claro. Esperemos que tengas razón, José, porque sería una pena porque el mercado de series cada día está más reñido. Y una serie como The Walking Dead, si termina de mala manera, pues no sé, sería un fracaso como Perdidos, que tanta gente critica el último capítulo y que valoran la serie por ese último capítulo. Estamos en un mercado cada vez más creciente, donde actores renombrados de cine pasan a la pequeña pantalla, y esto aquí está bastante reñido. Jugársela a esa carta, no sé yo. Sí. Yo, ¿qué quieren que les diga? Creo que la octava temporada está enfocada hacia la guerra contra Negan, como esta ha sido preparar los preparativos de guerra, que ha sido decepcionante. Yo espero que esa guerra contra Negan, en la que todo el mundo se alza contra él, sea porque ahora habrá que... Esto ha sido un golpe, pero habrá que esperar el contragolpe de Negan. Entonces habrá que ver cómo se desarrolla la siguiente batalla, porque ellos han ganado una batalla, no han ganado ni muchísimo menos la guerra. Y ellos han ganado esta batalla de forma bastante pírrica, porque ha sido una batalla pírrica, o sea, una victoria pírrica, perdón, en la que, como decía Pirro, otra victoria como esta y estamos perdidos. No sé si me estoy columpiando mucho históricamente, José, pero otra victoria como esta y estamos perdidos. Entonces, realmente, a ver qué pasa en la siguiente temporada. Se queda bastante abierta, Negan huye y ellos se quedan... ¡Uy, bien, ya estamos! No sé qué. Y ahora dicen, no, mira, colega, que es que todavía te queda. Pero bueno, yo creo que tienen que vendérmelo muy bien para que yo continúe. Yo creo que este sería un poquito el epitafio de esta parte de tal. ¿Quieren añadir algo más o pasamos ya al plato fuerte? Hemos hablado demasiado de esta temporada de The Walking Dead. Totalmente. Se merecía tanto. si añadimos más sería para repetir. Porque sí, no... Sí, sí, sí. Yo... Lo que hay que decir ya está dicho. Que ha sido un... Como en el mejor de los casos, una temporada paréntesis. Totalmente, totalmente. Yo creo que sí. Yo espero que sí, que esto sea así. Y a mí me gustaría ahora entregarle los trastos de presentar o a José o a Orlando. Porque si yo la presento, a esta serie la destripo. Entonces yo no quiero hacer daño. Yo no quiero, no puedo. Me llama, pero no quiero hacer daño. ¿Quién la presenta? El periodista es José, así que yo. Por favor, José, adelante. Me lo pido yo porque a mí me encanta. Así que adelante, estudios centrales. Yo empiezo ya con muy poca objetividad. Bueno, ahora vamos a hablar de una serie que se llama Por 13 razones. Una serie original de Netflix que está basada en la novela de Jay Asher. Yo no la conocía, pero es una novela de corte juvenil, por el lugar en el que está ambientado y tal. Una novela cortita, tiene... En la edición de tapa blanda que estoy viendo ahora mismo en Amazon, tiene 224 páginas. Bueno, y es una serie de 13 capítulos que se titula Por 13 razones. Y en cada uno de los capítulos lo que vemos es a toro pasado las 13 razones por las que una adolescente que se llama... Hannah Baker. No me acuerdo de los nombres. Hannah Baker. ¿Hannah? Era Hannah. Vale. Hannah Baker... se ha suicidado. Cada capítulo dura una hora, es una hora en la que se explica una razón y esta razón suele coincidir con los hechos que ha hecho uno o varios personajes y que finalmente han conducido a que esta chica tome la decisión de acabar con su vida. Pero antes de acabar con su vida, ha grabado una serie de cintas. Ha grabado un podcast. Siete cintas de cassette. Sí, ha grabado como un podcast. La explicación esta de por qué ahora en 2017 graba las cintas de cassette queda un poco así, un poco muy, muy flojilla, pero muy bueno. Flojilla no, punto. Muy conveniente, pero venga, sigue. Pero hace un punto que a mí me ha gustado, pero vamos, lo mismo hubiera dado que estuviera grabado en siete pistas de iPod, no sé. Sí. En fin, no tiene. Darle importancia a esos detalles me parece un poco. No, lo tiene, pero porque son detalles muy convenientes. Pero sigue, por favor. Ya está, estás combatiendo. No, venga, di tu opinión. fatal. Mi opinión. Vaya mierda. No puedes opinar de una serie ahora, habiendo visto un capítulo y poco más. Exacto. 1,7 capítulos he visto. Pues muy he visto mal. Muchísimos fatal. Más minutos que Stranger Things. Muchísimo más. Fatal. Esta es una serie. Tengo que decir que estás equivocado. Que el primer capítulo me medio gustó. Vale, en serio. El primer capítulo me medio gustó. Porque es la trama de cómo ella, tal, no sé qué, una niña de la que te puedes enamorar. Un niño que parece que le han soltado dos hostias. Y venga al cole, pa, pa, y venga al cole. Y este va noqueado al cole. Y entonces ya, el hecho de grabarlo en cintas de cassette tiene un porqué. Y es porque los 80 molan. Y entonces pero ahora es que Netflix está en la época de te vendo los 80 como con Stranger Things. Entonces te puedo meter los 80 con cintas perdona, de cassette. Perdona, ¿quién cojones encuentra cintas de cassette? Ayoce. Cintas de cassette, por extraño que te parezca, se siguen vendiendo. Hay gente que utiliza cintas de cassette y discos de vinilo. Solo no, tienes que irte a Snap. Sí, los hipsters. Lo que iba a decir, esto no es gusto de Netflix. Esto es una serie basada en una novela. Claro, es que esta es una serie del 2007, sí, o sea, basada Netflix en una novela del 2007. Vamos a ver. Claro, Netflix elige productos para vender y él dice, bueno, pues sí, pero Netflix no mete que la chica grabe en cintas de cassette porque a Netflix le convenga. Es que en la novela no es que a Netflix le convenga. En la novela está escrito así, perfecto, pero es que ahora está de moda los 80. Cuando se vale, pongan de moda, me parece, cuando se pongan de moda los 2010, en 2053, esta niña lo hubiera grabado en un podcast y lo hubiera publicado en internet. Mira, estoy de acuerdo contigo, pero además determinados temas necesitan utilizar lo que está de moda, y eso te lo dice el pedagogo más tonto que exista en el mundo. Sí, por supuesto. Utilizar lo que está de moda para llegar a la audiencia a la que tiene que llegar. Y si ahora están de moda los 80, y si ahora están de moda los 80 y hay que utilizar eso para llegar a una audiencia que en su mayoría no son los chavales jóvenes. Esa serie no está dedicada a los chavales jóvenes porque hay un par de capítulos en los que se advierte al principio que las imágenes que se van a ver no están adecuadas para el público más joven y sensible. Coño, ¿qué capítulo es ese? Dímelo para claro, verlo. Es que estás operando de una serie. Es que si hubieras visto la serie. Por ejemplo, claro, el personaje principal, 1,7. Sin ser Hannah, sí. Que Hannah es la que está contando la historia, pero el que sirve de hilo conductor es Clay, su amigo. Su amigo, compañero del instituto, sí. Y compañero de trabajo a media jornada en el cine y algo más. Sí. El niño bobo. El niño bobo. Pero es que el niño bobo no es que sea bobo, es que es un niño que en un momento dado de la serie se ve como que la madre le ofrece de nuevo un tratamiento. Tratamiento que no se llega a ver qué es, pero que ya nos da pistas de que el tipo no es un chiquito normal, sino que a lo mejor que el niño no está centrado del todo. Pero sí. Está a saber. Entonces, su forma, su peculiar forma de ser, porque el tipo la verdad que es un estudiante modelo, saca buenas notas, es bastante correcto, así como no es un gran deportista ni nada de eso, pero es un niño del montón, pero del montón que destaca por sus notas. Además, él es tutor de un chavalito que juega al béisbol, que además es un portento deportivo, y vemos cómo con este amigo pues se complementa. Él, Clay, le ayuda a superarse en los estudios, mientras que el otro le ayuda en su vida personal, porque él tiene una carencia emocional de relación afectiva. De hecho, en realidad, perdona, te voy a hacer un inciso y sigue justo con lo que estás diciendo, porque sobre eso. En realidad ellos dos no eran amigos. son, digamos, los dos polos opuestos de los institutos de Estados Unidos y bueno, de todo el mundo, ¿no? Pero que esas se complementan el uno al otro, y ese complemento que hacen es lo que le hace desarrollar esa amistad. Correcto. Que es lo que tú justo vas a continuar. Exacto, vamos, sí. Porque perdón. Ellos, no, ha sí. sido una puntualización muy, muy correcta. Son polos opuestos. Ella es una chica que, a pesar de ser nueva en el instituto, es muy popular porque es guapa. Veremos cómo sufre una serie de... No vamos a hacer spoilers de esta serie porque es que no los hay. Porque la serie, desde el primer momento, nos cuenta cómo Clay, que es el chico del que estamos hablando, recibe, cuando llega a su casa, una caja. En el interior de la caja se encuentra una serie de cintas con unas notas, con una... ¿cómo se llama esto? Unas instrucciones. Y su sorpresa es que las instrucciones son de Hannah, su amiga, la que se ha suicidado. Y cuando empieza a escuchar las cintas, es un relato de cómo ella llega al suicidio, lo que ha explicado José al sí. principio. Y entonces, sí. El recorrido de la serie es este chico escuchando las cintas y, sí. y un poco dándose cuenta de y flipándolo, claro, el hombre flipándolo ahí todo el rato. Y veremos cómo se van mezclando las imágenes del presente con las del pasado, las mismas situaciones, las mismas localizaciones, etcétera, y nos hace reflexionar, que yo creo lo que quiere hacer esta serie es hacernos reflexionar. No es una serie para jóvenes, aunque sí, aunque parezca una serie de 10 years, pero es una serie que está dedicada no solamente a los jóvenes, sino también está para los padres, para los profesores, porque lo que sucede en este instituto... Es una serie que trata sobre jóvenes y lo que le puede pasar y pasa a los jóvenes, pero el que debe de ver la serie son los padres, son los profesores, que muchas veces miran hacia otro lado y dicen, no, es que mi hijo no puede hacer esto, pero luego tu hijo, cuando sale por la puerta de tu casa, es un cabrón. Hablando, estoy de acuerdo. Claro, estoy de acuerdo. Hay. O sea, yo he tenido amigos que sus padres, ¡ay, mi hijo, cómo hace! Y yo, como amigo y de su edad, sé lo que su hijo ha hecho. No, claro. Y sus padres, no, mi hijo es el más bueno. Es la ceguera del padre que dice, no, mi hijo sería incapaz. Pero claro. Obviamente mi hijo no se porta mal cuando yo estoy delante, lo hace cuando no estoy yo. Y hablo, claro. Y esto es literal, ¿vale? Esto es experiencia personal. Sí. A mí me ha pillado esta serie con 40 añitos, con la época del instituto, por un lado un poquito lejos y por otro lado un poquito cerca, porque yo sigo trabajando en un instituto, me dedico a la docencia, y ¿qué quieren que les diga? No me la he creído. No me he creído esta serie. No me he creído esta serie para nada. Es que no la has visto. Te voy a dar mucha caña. Dos capítulos de 13. ¿Vale? Que lo he visto, he rascado la superficie. No, me ha enganchado. Y tengo que hablar bien del primer capítulo. El primer capítulo logra hacer un arco que me llama la atención. La niña es atractiva, el niño atontado, pues mira. Te estás quedando en todo lo superficial. Me resultó interesante. Y por eso vi el segundo capítulo. De hecho, primero me lo descargué, me obligué a verlo. Digo, venga, tenemos podcast, venga, vamos a grabar. Vamos a ver, yo no puedo ir sin verme la película, la serie, vamos a verla. Entonces dije, coño, pues el primer capítulo, vamos a ver, esto es un truñaco, pero no es como Stranger Things, ¿vale? Entonces digo, venga, vamos a darle un poquito más de tiempo y tal. Y le di parte del segundo capítulo. Y cuando yo estaba allí en mi base de mi ambulancia, 7:30 de la tarde, con la ambulancia por limpiar, con las revisiones por hacer, y viendo esto, digo yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo de verdad quiero esto. Qué mal, o sea, que hagas la revisión verdad. Por la tarde cuando tenés que hacer la primera hora, pero bueno. No, a mí me la entregan revisada y limpia, y se supone que la revisión la hago durante el día con tranquilidad. Te has quedado en la superficie y la estás criticando sin haberla visto. Yo te puedo decir que aquí en casa yo la vi porque José la recomendó y que teníamos que ver esta serie porque era lo que todo el mundo estaba hablando. Y es que no pude dejar de verla. Y se la recomendé a tu hermana, se la recomendé a Miriam, y ¿sí? Es que ya se la terminó, se la vi yo de 2 o 3 veces. Es una serie muy buena. Es cierto que trata, vamos a ver, desde mi punto de vista, trata el tema del suicidio, que es el tema principal de la serie, lo trata ¿sí? bastante bien, porque nos quiere hacer reflexionar. Hay que tener en cuenta que el suicidio en Estados Unidos es la segunda causa de muerte en los jóvenes. Segunda causa de muerte. Sí. Estamos hablando sí. de cosas muy serias. Sí. El tema lo tratan bastante bien. A diferencia de en el libro ella se intoxica por pastillas. Aquí uh-huh. ella se corta las venas. Ese momento, uh-huh. capítulo 13, ese momento en el que ella se enfrenta al suicidio, ¿ese momento es dramático o no es cierto, José? Ese momento... A mí me faltaba el aire. Sí, uno de los peores momentos que yo he visto, o sea, que yo he vivido viendo la televisión, porque de verdad me lo estaba creyendo. O sea, yo la estaba viendo ahí, ya sabía lo que iba a hacer. Sabía además que lo iba a ver por el anuncio que se hace al principio de la serie, de las imágenes que vamos a ver. Y bueno, toda esa escena continua de cómo ella se mete en la bañera, cómo se suicida. Primero, ante el espejo. Pasan ahí unos segundos, mira al espejo, se abre la puerta. Ella se mira al espejo y sabe lo que va a ser, pero parece que hay un momento de duda, aunque sabemos que no va a dudar y que va a llevarlo a cabo. Pero es que yo lo estoy recordando ahora y se me ponen los pelos como escarpia, vamos. Ella, yo, ¿qué quieren que les diga? Ella ese día ha ido al instituto a hablar con el orientador. Guía este, con el orientador, y ha ido buscando una última esperanza de salvación, de decir, bueno, aquí tiene que haber alguien que no sea, que no me esté haciendo la vida imposible como el resto. Pero, y no la encuentra. O sea, lo que él le dice, él no sabe identificar la necesidad que ella tiene, la angustia en la que ella vive. Y al final lo que le recomienda es que lo deje pasar. Sí, que pase página. Que lo deje pasar, porque el otro, bueno, quedan 2-3 meses de instituto, el otro se irá a la universidad, ella se irá a otra, quizás no se vuelvan a ver en la vida, que pase página. Es que a Jose no es como nuestros oyentes que han visto la serie porque la van a ver. Entonces a Jose no sabe que la chica ha sufrido una violación. ¡Amigo! ¡Toma spoiler! Otra escena. Yo ahora voy a verla. Es decir, yo ahora me comprometo aquí, claro, a ver la película, a terminar de verla. Pues no es la única violación que se ve en la serie. Joder, pero ¿de qué va ese instituto, tío? De la vida real. ¿Que no es o qué es? Hablábamos el otro día cuando comentábamos el capítulo de La Zorra de América, de cómo el abuso de cualquier forma. Ahí, en algunas ocasiones o está justificado o no lo damos o no lo interpretamos como abuso. Aquí la tipa presencia la violación de su amiga y es incapaz de reaccionar, pero es que luego su amiga, la morenita, la que se enrolla con el rubio, la morenita, sí, pero es que luego ella misma es la que sufre una violación y tampoco lo denuncia. Hay que hacer aquí una anotación, y es que tras la serie, a mí me lo recomendó Netflix, tras la serie ver un documental que se llama Por 13 razones, los motivos detrás de la serie, o algo así, creo que se titula. En esta serie no solamente hablan los personajes, hablan los creadores de la serie, sino también hablan psicólogos infantiles. Y el por qué ella no reacciona ante la violación es que ha sido víctima de trauma, mientras que algunas personas huyen, otras combaten, otras se quedan simplemente heladas. Entonces, tratan de justificarlo de esa manera. Para mí, no creo que... Es decir, ella llega al suicidio porque tiene un componente intrínseco que la lleva a tomar esa decisión, pero no tiene por qué ser la decisión. Es decir, que tú seas... Porque todo comienza por una historia que tiene con un chaval. Un beso, que luego en el instituto es contado como que hubo otra cosa, a partir de ahí la empiezan a tratar de zorra, de facilona, esto y lo otro. Ella empieza a recibir... En concreto, Orlando, empieza por la foto, ¿te acuerdas? La foto, exacto. Pero esa foto después llega a una serie de comentarios. La foto empieza a circular por todo el instituto. Ella, exacto, es el centro de las miradas, de los comentarios. Y más cosas que suceden en la serie, que por eso te digo, hay que verla. Hay que verla porque la estás juzgando solamente con haber visto una hora y media de 13 horas. Es que no has visto nada. Es que yo, o sea, os voy a decir una cosa. O sea, yo viendo esta serie... Yo he echado la vista atrás a mis años de instituto y me he dado cuenta que somos muy cabrones de jóvenes. Y eso que nosotros es no decir, teníamos herramientas como hoy día tienen los chavales, que es un teléfono móvil conectado a internet, en lo que cualquier cosa que hagas, imagínate una foto que te hagan en el baño, en el vestuario, y esa foto circula a los 10 minutos ya la tiene todo el instituto. Imagínate lo que puede sufrir ese chico o chica, ¿sabes? Quien haya sido. Y pero ya en nuestro año, sin esas herramientas que tú dices, o sea, esto existía. Y hemos sido testigos. Y si nos sentamos un momentillo y echamos la vista atrás y reflexionamos un poco, ¿quién no le ha puesto un mote a alguien? ¿O quién no ha seguido la tónica de reír? Porque yo viendo esta serie, o sea, en concreto me he acordado de una persona en mis años de instituto Sí. Y he dicho, joder, cómo nos pasábamos. No, y no estoy hablando de nada físico, o sea, no, ni de pegarle, ni violar, ni historias de estas, ¿no? Pero psicológico, sí. Claro, ahora se le está dando mucha visibilidad a este tipo de problemas. ¿A quién no le han dado leña en el cole? Porque ahí me dieron leña en el cole sin tino, ¿vale? Y me dieron leña en el instituto sin tino. Pero no nos pongamos, pero no nos pongamos en el papel de víctima. ¿A quién no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, efectivamente. Sí, sí, sí. ¿Quién no se ha reído de un colega? ¿Quién no le ha puesto un mote? ¿Quién no ha participado de eso alguna vez? Efectivamente. Pero ahora se le está dando una visibilidad a ese tema, que me parece un tema importantísimo. Es decir, hay protocolos para esto en los institutos, ¿vale? O sea, hay cosas que esto... hay institutos que se mueven mucho con este tema, profesores dedicados a esto, protocolos que vienen de la dirección, vigilancia, visualización de comportamientos anómalos, etcétera. Y esto es un tema que se le está dando mucha visibilidad ahora. A mí, el formato de la serie no me ha gustado. No me ha gustado. Creo que trata un problema importante. Ahora están hablando de que el problema puede ser la violación y que esa violación conduce un elemento no diagnosticado que conduce un suicidio. Ahora entiendo la serie, porque antes no la entendía, obviamente, ¿vale? No tenía este punto de argumento. Me comprometo aquí a verla, de verdad que sí, pero sigue sin engancharme. Es decir, creo que la serie no está dirigida a un señor de 40 años como yo. Pues yo creo que sí, porque... Y tú estás empeñado que sí. Es que te equivocas totalmente. Estamos en la cuarentena, tenemos niños en edad escolar que serán... Sí. Adolescentes que irán al instituto y que tenemos que saber que esto no solamente forma parte del instituto, esto se pasa en secundaria, en ciclos inferiores pasa menos, pero aún así, lo que decía José, ¿quién no se ha reído alguna vez? Aunque sea por simpatía, por no ser el raro, porque claro, sí, lo que cuesta es dar un paso al frente y decir, oye, te estás pasando, te estás riendo del chaval, eso es lo que cuesta, entonces te arriesgas a ser tú la Diana. Pero hay que ser... Pero también es un trabajo del padre, creo, de los padres, preparar al niño y decirle, estas cosas van a ocurrir en el instituto, tú tienes que entender que esto es normal, no seas cruel, proteja a tus amigos, y si se ríen de ti, niño, es lo que toca en este momento del colegio. Y si esas cosas van a más, entonces hay que intervenir. Pero eso está muy bien en la teoría, como tú lo estás diciendo, pero reconoce que eso en la realidad no es. O sea, tú vas a solucionar los problemas diciéndole a tu hijo de pequeño, oye, que sepas que te vas a encontrar con esto y que esto está muy mal. No. Claro. Cuando llega allí, tu hija está en un ambiente en el que le pongan un mote y le den un cogotazo. O cuando lo ponga él. Tiene que entender que es el rol del instituto. Y que tiene que entender para combatir lo que es hablar conmigo, hablar con tu tutor, hablar con la dirección. De acuerdo. Y si no es así, pero cuando lo ponga, por su temperamento o su carácter, lo que hace es que lo interioriza y se calla y se lo va guardando y se lo va guardando y un día explota. Es función de los padres. Vigilar a ese niño y función de los profesores vigilar a ese niño. Lo que no podemos hacer es llegar a extremos como por ejemplo en Big Little Lies, que la hemos visto hace poco también. Yo creo que la solución no es vigilar absolutamente histérica. Que mi hija le están haciendo bullying, que no sé qué, pero que es la madre histérica que todos hemos visto en Big Little Lies, para no estriparla, que esta la trataremos en HBO exclusivamente, en el podcast de HBO. No podemos llegar a la histeria, es decir, es un problema endémico del instituto. Es un problema endémico del instituto. ¿Podemos aminorarlo? Sí. ¿Podemos hacerlo desaparecer? No. Es igual que, por ejemplo, las bromas pesadas en la universidad. ¿Podemos eliminarlas? No. ¿Podemos aminorarlas? Sí. ¿Podemos ayudar a las víctimas? Sí. ¿Podemos reducirlas a cero? Eso es imposible. Es igual que un problema de violencia en la sociedad. ¿Se puede aminorar? Sí. De hecho, es una conversación que he tenido este mismo fin de semana con mis padres. ¿Nuestra sociedad ahora mismo es más insegura que en los años 80? No, es más segura. Pero tenemos más sensación de inseguridad. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación no hacen sino hablar de esto. Los medios de comunicación ahora no hacen sino sacar a los niños que se pelean, perdón, los padres de los niños que se pelean en los campos de fútbol. Esto ha ocurrido toda la vida, toda la vida. Y ahora estamos no criminalizando a los padres. O sea, estamos poniendo el punto de mira sobre los padres cafres. Y a esos padres hay que combatirlos. Lo evitaremos, vale, pero, reduciremos pero, el salpínimo. Ver, sí, te pero lo haremos desaparecer nunca. Te interrumpo, yo critiqué en el otro programa específicamente lo que tú estás diciendo, pero sí, porque se le está dando una importancia sobredimensionada, porque correcto, los medios de comunicación le están dando a las peleas de determinados padres en los campos de fútbol los fines de semana una sí, importancia que en realidad no tiene y no pasa en todos los campos de fútbol. El tema sí, de esta serie si es un problema es real. Esto, hacerlo visible, es, correcto. Es un problema real que, como ha dicho Orlando, por ejemplo, el suicidio es la segunda causa de muerte entre adolescentes en Estados Unidos. En España no sé qué índice será. Y allí es un problema. Aquí no lo es tanto. Aquí estamos empezando ya, a ver... Pero mira, no lo es tanto, yo sé. Bueno, pero aquí, con que aquí, un chaval, aquí no lo es tanto, y aquí tenemos pero casos recientes. A lo mejor porque todavía no ha llegado. A ver, se están pisando. Pero, a ver. Que tú dices que aquí no es tanto, aquí... pero con que un solo chaval llega a suicidarse por sufrir bullying o acoso en el instituto, en el colegio, ya eso ya es dramático de por sí. Por supuesto. Y aquí tenemos casos recientes, y no solamente de uno, de más de uno. Basta con hacer una búsqueda de noticias y veremos como al menos este año, en dos ocasiones, hemos tenido que ver los titulares de que un joven lleva el suicidio por haber sufrido acoso. Totalmente, y en muchos casos el instituto no ha hecho nada, o ha hecho muy poco. Y eso es precisamente lo que se ve en la serie. El instituto, una vez que ha sucedido el drama, entonces cuando empiezan a llenar las pancartas empiezan a llenar las paredes con pancartas de ayuda contra el suicidio, comienzan a hacer un repaso a los baños. Es que nos lo estás recordando continuamente, profesora, nos lo estás contando continuamente. Exacto. Y los profesores están muy encima de los chiquillos, a toro pasado, efectivamente. El director hace una visita a los baños y ve que aquello está lleno de insultos y críticas y demás, entonces deciden pintarlo para un poquito darle un lavado de cara, porque el instituto se ve como... Porque claro, los padres han cursado una demanda contra el centro. Sí. También se ve que los padres, aunque son unos padres implicados y que se cuidan de sus hijos y que están atentos y demás, pero los padres de la chica, de la protagonista, de Hannah, tienen otros problemas. Ellos tienen un negocio, les ha abierto un hipermercado cerca, entonces los números no cuadran y ellos tienen sus preocupaciones económicas. Y en algún momento la dejan de lado... A propósito, esa escena es hecha a propósito de cómo esos padres implicados con su hija, pero están también preocupados por su bienestar económico. Porque los números no llegan, sí. Están Yo no me quejo del fondo, me quejo de la forma. No me ha gustado la forma, a mí no me ha gustado. Entonces, pero el fondo es correcto, es decir, el fondo es bueno, es decir, me parece un tema importante a tratar. ¿Vale? Pero que la forma a mí no me ha gustado. Pero la qué forma, el envoltorio, la cinta de cassette... Sí, ponmelo más difícil, niña. Es decir, escríbelo en una tablilla en cuneiforme. Te detiene en lo más superficial y en lo menos importante. Por supuesto. En lugar de adentrarte a ver la serie y analizar la serie en su profundidad. Mira, en el mensaje. En cómo, para mí, por ejemplo, la serie es maravillosa en la forma en que cuando terminas de verla te das cuenta de que todos, absolutamente todos, por algún motivo, el que sea, por acción, por omisión, por no ser capaz de identificar determinadas cosas, todos son culpables de lo que ha pasado. Sí. Todos. Aunque tiene un mensaje, desde el instituto, tiene un mensaje hasta positivo. Los padres, hasta los compañeros que más la aprecian, hasta Clay, que está enamorado de ella, todos, de alguna forma... tienen cierta responsabilidad en lo que ha pasado. Sí, pero... Y ese mensaje te lo transmite la serie en su totalidad. Ahora, si nos detenemos en que, ay no, a mí me hubiera gustado más que lo hubiera grabado en un iPod, joder. No le veo ese argumento que tú das, habiendo visto 1,7 capítulos. Pero es que me tienes que enganchar de alguna forma. Y creo vale, que han usado pero vamos a ver, una cosa es que tú me digas que no te ha enganchado en el primer capítulo. Vale, no te ha enganchado en el primer capítulo. Pero tú estás tirando por tierra una serie que no has visto. Es que son porque no te ha gustado que lo graben cintas de cassette. O sea, es que me parece absurdo. Mira, ella dice una frase. Es como si yo viera. Me quedo en el formato. Vamos a ver. Cierto, es como si yo viera. Completamente. Escúchame, Ayoce. Yo reculo. Es como si completamente. Ayoce. El formato sigue sin gustarme. 13 horas grabadas en cintas de cassette. Niño, dar la vuelta ahora a la cinta cassette. Usa el bolivín. Es que no es así. No es así. Lo ves. Es que no es así. Y ahora coges el paquete de cintas con el mapa para que vayas a la zona donde yo sufrí y me las pones allí y ahora se las das no a un es así, no es así. Insisto pues, en que no es así. Cuando la estás vea cometiendo completa, un gravísimo error. A discutir cuando la vea completa la verdad. Mira, mira, Ayoce, escúchame. A mí las películas y las series de narcotraficantes y de ese tema no me han gustado jamás en la vida. A mí no me atraía a ver Narcos precisamente porque pensaba que iba de eso. Sí. Empecé a ver Narcos, seguí viendo Narcos y ha sido una de mis series favoritas. Y el tema sigue sin gustarme. O sea, a mí no me va a ver, no me va a enganchar con decirme, ay sí, José, ve esta serie porque trata de narcotraficantes. Bueno, sé que es de los temas que menos me gustan a mí en el cine y en la serie de televisión. Sí. Pero para valorar un producto, vale, si no lo ves entero, vale. Pero joder, que menos que la mitad, por decirte una cantidad. Coincido contigo, José. Pero tú te estás deteniendo todo el rato en una serie de elementos superficiales que efectivamente están hechos para atraer a la audiencia y son perfectamente válidos, porque lo son, porque a la audiencia hay que traerla. Es como los documentales. Es decir, ¿los jóvenes ven documentales? No, pero los documentales de ahora ya no son como los de antes, y así al menos pues no se te aburren tanto. Ahora son docudramas de eso. ¿Por qué? Porque los documentales de antes... De los de toda la vida, de docudramas, de los de toda la vida, de esto, ¿cómo se llama? De Antena 3 de por la tarde. ¿Me entiendes? Por la tarde. No he pillado la idea, creo. No. Yo coincido con José, perdón, en que para mí este tipo de series no es las series que yo tendría en mi cabecera de lista, pero sin embargo, reconozco que me acerqué a ella por obligación y que la vi con devoción. Hay una frase que dice ella, no recuerdo en qué capítulo exactamente, ella está reflexionando y dice: empecé a pensar lo que mejoraría la vida de todos sin mí. Sí. Y chico, qué lástima que un joven tenga que llegar a esa conclusión. También es cierto que una vez que ves el documental aprendes ciertas cosas, y es como, por ejemplo, que los jóvenes no tienen desarrollado el lóbulo frontal, lo cual hace que ellos los problemas del mundo lo vean como algo no temporal, sino para siempre, y que se hundan. La psicología del adolescente es muy compleja. Y ellos sienten que son el puto centro del mundo cuando nadie repara en ellos. Hay una crítica que todos los compañeros le hacen, en que Hannah era muy dramática. Es cierto, era muy dramática. Sí. No hacía falta llegar a ese extremo de suicidarse porque me han tratado mal. Pero bueno, es que yo creo que la persona que se suicida, y ahora te voy a pedir a José que nos cuentes una anécdota de tu trabajo, pero las personas que se suicidan tienen un componente intrínseco que es lo que las hace llevar a esa decisión. Yo recuerdo que me contaste un caso en un servicio que fuiste al Puente de Silva, no sé si recuerdas el caso que te estoy hablando. Sí. Por un intento de autolisis. ¿Recuerdas? Sí. Y que cuando llegaste, te contaste con alguien, mira, que es que nos han llamado porque decían que alguien se iba a tirar de un puente o se había tirado un puente. Sí, soy yo, y se tiró delante de ti. Sí, sí. O sea que ese componente que lleva a alguien a tomar esa decisión, no lo tenemos todas las personas, entiendo yo. Pero el caso que trata, y la forma en la que trata la serie, no solamente el acoso, el suicidio, sino otros temas, por ejemplo, como el tema de las armas. Hay un chico, un tal Taylor, creo que se llama, Tyler, el fotógrafo, José, el fotógrafo del instituto. Él es un acosador porque él va con su cámara sacando fotos a todo el mundo. De hecho, es que él es uno de los motivos por los que ella se suicide, por las fotos que le saca junto con uno en su casa. Y vemos cómo. Y cuando publicó su poema sin su permiso. También, ese. ¿No fue él? Otro tipo también, el redactor de. Ese era otro tipo, el redactor de la revista. Pero Tyler, el fotógrafo. Es verdad. El tipo, por ser como era, ir siempre con la cámara, tratando de coger alguna foto. Él siempre iba con la excusa de que era para el anuario, esto y lo otro. Pero se convierte en una diana también. Le llegan a ofrecer más de una hostia. Y vemos como el tipo, en una de las escenas finales, está en su cuarto guardando cosas, y lo que está guardando en un baúl tenía un montón de armas. Eso deja abierta una posible segunda temporada en la que traten el tema de las armas y de los... De los asesinos psicópatas en masa, sí. De estos tipos que se ven tan acosados que un día llegan al instituto y forman una tangana que te cagas. Sí. Son cosas muy actuales. Bueno, a lo mejor el tema de las armas nos queda muy, muy lejos. Pero no podemos olvidar que son estas cosas pasan. Y la forma en la que la serie lo trata, para mí, está muy bien. Con sus más, con sus menos, pero está muy bien. Y sobre todo, lo que intentan, que es abrir el debate. Que estas cosas se hablen y que se sienten los padres con los chavales a hablar de este tema y de cómo solucionarlo. Y sobre todo ver las señales, que no tengamos que lamentar las consecuencias, sino poder actuar antes. Yo quiero. Voy a hacer un matiz. Hay un tema. Hay una escena sobre la que antes hemos pasado un poco de puntillas. Que es cuando a Hannah la violan. Sí. Ese uno de los capítulos en los que al principio hay una advertencia del tipo de imágenes que se van a ver, y tú esperas, o sea, me refiero a la forma en la que está tratado visualmente este tema, ¿no? Cuando tú lees al principio que va a haber una imagen de violación, te esperas la típica imagen de violación, ¿vale? ¿No? En cambio, la imagen de violación que vemos de Hannah, esto es, vamos, alerta, spoiler en toda regla, podéis pasar un minuto para adelante, el que no quiera saberlo, pero es una imagen que se centra en el rostro de ella. Y es una, para mí, es desde luego de las más duras que hay en la serie y en el género, o sea, en la serie de televisión en general, ¿no? Donde se ven violaciones. O sea, como un rostro, y sabiendo lo que está pasando y unos leves, tímidos movimientos, se puede transmitir tanto dolor y tanto sufrimiento. Es una escena muy, muy equiparable a la del suicidio. Sí. Es decir, escena muy bien tratada, muy limpia, dentro de lo horrendo que es, con muy buen gusto, pero que al mismo tiempo te transmiten el dolor de... O sea, te transmiten en cierta medida, evidentemente. Pero te permiten percibir que esa persona está sufriendo muchísimo, como mínimo, ¿no? No sé cómo decirlo hoy. Y creo que son esa escena y la del suicidio me parecen muy significativas del estilo con el que se ha hecho la serie, para mi gusto, muy, muy acertado. Perfecto. A colación de esto, me gustaría recomendar un documental que está en Netflix, que se llama The Hunting Ground, sería como el coto de caza. Lo tenía aquí en las notas para... Sí, lo he visto, sí. Trata del tema de las violaciones, pues en los campus universitarios. En los campus universitarios. Los campus universitarios que se han convertido básicamente en un parque de atracciones para atraer clientes, que son los hijos de los señores que tienen pasta para poder pagar las carreras universitarias, porque allá las carreras universitarias no son como aquí. Cuestan un pastizal. O sea, allí lo que nos cuesta una carrera privada aquí en España puede costar un año. Aquí la carrera entera, mi carrera, por ejemplo, a mí me costó 35.000 euros o así. Ahí es lo que te puede costar un año o un trimestre si la universidad es muy prestigiosa, ¿vale? Entonces, pero tú que has estudiado, yo sé que te ha costado 35.000 euros. Coño, mi carrera, yo la estudié en una universidad privada. ¿Qué carrera, Yo soy enfermero. Ah, y 35.000 euros. Sí, joder. 30.000 oficiales y yo le he añadido 5.000 más de apunte, traslado, notas, no sé qué, no sé cuánto, alguna asignatura que tenga por ahí que cuando tienes que volver a examinar tienes que volver a pagar y que te cobren 100 euros por un certificado de notas y ese tipo de cositas. Sí. Bueno, lo de los certificados, eso también pasa en eso, la pública, bueno, pero sí, que, sí, joder. Que los costes de una carrera privada son altos, también te digo yo que sí, pero vamos, que aquí no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con una carrera en una universidad privada estadounidense, de lo que sería en las universidades de primera o segunda línea, porque luego están las de tercera, cuarta línea, o los que allí llaman las públicas, que allí un señor que está en una universidad pública, por lo visto es un señor que está muy mal mirado, ¿vale? Entonces un señor que no ha llegado a pagarse una carrera buena, que la universidad no la ha metido para adentro, pues por beca de estudios o por beca de tal, y que allí son universidades de primera línea, segunda línea, tercera línea y las públicas, ¿vale? Entonces, que bueno. Que es de donde, por ejemplo, aparece la serie Community. Me parece que se desarrolla en una universidad de ese tipo y bastante cutre todo, ¿no? Entonces, son universidades sin medios y tal. Entonces, este documental, Orlando, tú lo has visto, a ti te gustó. Yo lo vi hace bastante tiempo. Yo lo vi estaba acordando de él ahora. Y trata el tema de las violaciones y de cómo son el mismo equipo directivo del campus los que acallan. Primero aconsejan no denunciar, tratan de ocultarlo de alguna manera, las sanciones a los violadores son irrisorias, los violadores no suelen ser solamente de una sola vez, sino que son reincidentes. Es un documental bastante interesante de ver, porque nos presenta un mundo que yo desconocía hasta el momento de ver el documental. Sí. The Hunting Ground es un documental de 2015, está en Netflix desde hace bastante tiempo y me parece un documental bastante adecuado para poner aquí y verlo con detalle y ver el drama de los campus universitarios, aprovechando las grandes fiestas, las grandes bebercios que se montan allí, las borracheras estas rápidas que se pillan y tal, pues ahí aprovechan y son como lobos depredadores, por eso le llaman el campo de caza, la zona de caza, el coto de caza, perdón, Hunting Ground es esto, las chicas acosadísimas. Sí. Y en relación a esto, y en relación al bullying, violaciones, etcétera, comentarles que trataremos en un futuro capítulo de HBO Podcast Big Little Lies. Me parece que es una serie excepcionalmente bien hecha. La terminé de ver anoche, me encantó, me encantó. Me pareció una película, una serie deliciosa. Son 7 capítulos. Yo ahora respeto mucho una señora que yo odiaba a muerte y que no había visto ninguna película de ella, y que cuando empezó la serie, Dios mío, cómo me chirriaba esa señora, que es Reese Witherspoon, ¿vale? He vuelto a recuperar como mito erótico festivo a mi amiga Nicole Kidman, porque Nicole Kidman tuvo una época en la que se puso votos y parecía un señor, pero ahora la he vuelto a recuperar como mito. Vamos, esa señora vuelve a estar guapísima y vuelve a ser una señora muy, muy bien trabajadita y muy buena actriz. Y yo creo que una pedazo de serie para tratar en el próximo capítulo de HBO Podcast, porque me ha encantado. Y yo espero, José, contar contigo para esa grabación, porque tú también la has visto. Sí, claro. Sí, me gustaría. A mí me ha encantado. Sí. Me parece una película muy bien hecha y una serie, que trata como un señor solo es capaz de enfrentar a toda comunidad con su actividad privada. Me encantó. Me pareció muy bien hecha, de la que hablaremos ya a largo y tendido. De aquí también mi proposición. Llevamos una horita de grabación. Mi firme proposición a ver 13 razones, a terminar de verla. Pues mira, hacer un par de anotaciones al hilo de la serie 13 razones. Y es que han surgido un par de movimientos, como que los personajes se han tatuado, cada uno de ellos se haya hecho un tatuaje que tiene relación con el tema del acoso escolar y demás. Hay un movimiento que se llama 13reasonswhy.info.com, donde si metes esa web, te seleccionas tu país y te redirige a una organización nacional que trate el tema del acoso, etcétera. En este caso, en España es Save the Children. Que no es una serie sin más, que es una serie que ha llevado a cabo una serie de movimientos sociales y todo con el ánimo de evitar este tipo de tragedias que no solamente sacuden a una persona, sino a toda una familia, una comunidad. Yo creo que al margen del resultado, o sea, ya fuera de polémicas de me gusta más, me gusta menos, este es acertado, no es acertado, al margen del resultado, solo la iniciativa de hacer este producto y de mostrarlo así como lo han hecho, ya merece el aplauso de cualquiera. Yo aquí quería hacer una serie de recomendaciones, simplemente soltar una tanda, ¿vale? Porque yo trabajando todo el fin de semana, cabreándome, viendo la serie, regurgitando esto, volviendo a tragar la vomitera, cabreándome a mí mismo. Ahora me han desmontado, de verdad. Yo tengo que darles por ganado el debate. Sí, creo que han ganado el debate. Creo que me han dado buenas razones para continuar de ver la serie. Pero tenía aquí una pequeña tanda de películas que tratan algunos temas muy también interesantes, también de acoso escolar, de fracaso, de tal, en institutos, ¿vale? Entonces, a mí, yo tenía dos principalmente, dos que se me vienen a la cabeza, ¿vale? Una que es una comedia y otra que es un drama. Empezamos por el drama. El drama sería El Club de los Cinco, no sé si lo han visto, del año 85, de John Hughes. Se llama, en inglés se llama The Breakfast Club, o club, que es de un grupo de alumnos, que son 5, que están castigados un fin de semana, un sábado por la mañana, en una biblioteca, en un instituto. No sé si la han visto. Y entonces ellos empiezan a ti te va a encantar, José, porque es extremadamente ochentera, del año 85, y empiezan ellos a interactuar entre ellos, ¿vale? Empiezan ellos a interactuar entre ellos, y el raro se entiende porque es raro, el abusón se entiende porque es abusón, la niña tímida y retraída se entiende porque es tímida y retraída. Y a mí me gustó mucho en su momento cuando la vi, ¿vale? Aparece en esta serie, en esta película, una niña pelirroja que fue muy famosa en los 80, que luego murió y desapareció, o sea, murió televisivamente hablando y desapareció y ya está. Una chica que hizo otra película, Molly Ringwald, no sé si le suena, una chica pelirroja muy de los 80, o sea, su cara es los años 80, ¿vale? Y luego otra que es para mí, una de las mejores comedias que yo vi cuando era adolescente. Podía verla en bucle perfectamente, esa película. Me parecía una película genial. Y era Todo en un día, de Ferris Bueller's Day Off, el día libre de Ferris Bueller. No sé si la han visto. Sí. Que la protagoniza este niño, ¿cómo se llama? Ay, no sé cómo se llama este niño. Voy a intentar verlo. Pero, aquí. No. Pero el título es Todo en un día, ¿no? Todo en un día. Todo en un día. Todo en un día. Y a mí, esa película, a mí me pareció divertidísima. No sé si se acuerdan, pero es un chico que el tipo... esperen, a ver si yo encuentro el protagonista de Ferris Bueller. No. Bueno, ¿cómo se llama este tío que ha hecho alguna peliculita últimamente y que no... Todo en un día. Matthew Broderick, Alan Rue. Matthew Broderick puede ser, sí, Matthew Broderick, sí, sí, correcto. Estoy Matthew leyendo Broderick. El reparto. Sí, sí, sí, Matthew Broderick, correcto. No sé si te acuerdas, hasta tienes que haberla visto tú, tienen que haberla visto. Es sí, la primera película. A mí no me suena. Es la primera película que creo que produjo la MTV o aparece la MTV. A mí me parece una película divertidísima. Hoy en día es una película divertidísima, ¿vale? Y este tipo es un truán, es un gañán, pero un gañán no, un truán, que el tipo tiene su novia, tiene su tal, se vacila al director, su hermana lo odia, pero al final termina protegiéndolo y es él huyendo. Es muy, muy divertida también. Otra peli de adolescente, ¿vale? O sea que bueno, ya... Y bueno, aquí estoy viendo también en la relación que tenía el Club de los Poetas Muertos. Del año 89, sí, esta ya es un poquito más seria. Me estaba acordando, mientras hablaba, me estaba acordando de esa película, me gustó mucho. Sí, con ya directamente un entorno dramático bastante más importante, también el tema de hay un suicidio de por medio y hay un profesor que motiva a su grupo de alumnos. Es una de estas películas a las que los profesores nos molan muchísimo, ¿vale? O sea, es una película en la que un profe es capaz de hacer que un grupo de alumnos se pongan a pensar por sus propios medios, cosas que a veces es bastante complicado de llegar a conseguir, y a mí me mola mucho esta película. Muy al hilo con la serie, porque bueno, en la vida real el protagonista se suicidó, ¿no es cierto? Efectivamente, sí. Sí. Entonces, bueno, bueno, pues... al hilo del Club de los Poetas Muertos, yo voy a recomendar una mucho más moderna, que se llama La Historiadora. Es una... ¿La Historiadora? Sí, una película francesa. Historiador, aquí. Ay, ¿vale? No me sale. Es que no se llama La Historiadora la película. Madre mía, estoy muy mal. Sí, la historia. No, perdón, es que no es La Historiadora, es La Profesora de Historia. Ah, vale, La Profesora de Historia. Película francesa de 2014. La Profesora de Historia. Es también de una profesora de historia que llega a un instituto, tiene un grupo de alumnos, pues de los típicos estos de que pasan de todo, que son muy de polígono, ¿sabes lo que te digo, no? ¿Sí? Pero al final los embauca en hacer un trabajo que está relacionado con la Segunda Guerra Mundial y con la Alemania nazi. Sí. Y esto les, vamos, que los une a todos en un, les da como una meta, ¿vale? Un objetivo a perseguir, y sobre todo les transmite la convicción de que ella cree en que ellos pueden hacerlo, que es como un poco lo que ellos necesitaban, ¿no? Que no todo el mundo los apartara, sino que les dieran un motivo y les transmitieran que ellos eran capaces de hacer algo. Esto lo digo así muy en general porque la vi en su momento y punto. Pero vale. Es una película muy buena. De las últimas de cine francés, que ya sabéis que el cine francés está cada vez mejor. Sí. Vaya, sí. Pues yo no tengo recomendaciones. Bueno, sí, voy a hacerle una a Ayose. Ayose tienes que ver por 13 razones completa. Que sí, que sí, que sí. Que sí, me han dado argumentos para verla. Es decir, creo que es una película que puede llegar a ser interesante conociendo ahora cómo va el tema. En serio, la veré y es mi propósito ahora de esta semanita, intentar buscar huecos para verla. Mañana tengo guardia, me puedo despachar allí un poquito y bien, bien. Échale un vistazo antes, yo iría antes, fíjate, el documental. Que va, lo sabe. Sí, pues un documental son 25 minutos, no es nada, pero quizás tú seas de las personas que necesita ese documental para ver la serie vale. Y que se te olvide ahí el detalle de las cintas de cassette que tanto te ha chirriado. Me ha chirriado muchísimo, muchísimo, muchísimo, porque si tú quieres que tu mensaje llegue, tía, joder, grábalo en un MP3, tía, ponlo, públicalo en internet, hazte un blog, cojones. Creo pero que lo explica, no me lo pongas, creo que explica por qué más no... Más difícil, escríbelo en código, lo ve, coño. Perdona, Ayoce, Ayoce, voy a volver a interrumpirte. Acabas de demostrar por qué no se puede opinar sobre algo sin haberlo visto. O sea, tú acabas de decir. A ver, dime. Tú acabas de decir. Espera, no me interrumpas. Tú acabas de decir que si ella quiere hacer que su mensaje llegue, que lo grabe, que no sé qué. Es que eso no es lo que ella quiere. Ella lo graba en cintas de cassette. La excusa es para que sea más difícil transmitirlo y solo lo tengan aquellos que lo tienen que tener, que son los más culpables de lo que pasa. Pues nada, si por es más eso, culpable esa, como yo, te aseguro que no lo va a oír, ¿eh? Esa es la excusa, que puede estar más cogida con pinza o menos, por supuesto. Pero desde luego lo que ella no quería era que su mensaje llegara absolutamente a todo el mundo y se difundiera. No, es que eso... Y lo explica al principio, lo estaba diciendo Orlando. Sí. Ella explica al principio en sus grabaciones por qué lo hacen cintas de cassette. Y cuáles son las indicaciones de cómo hay que escuchar las cintas y qué hay que hacer una vez que las hayas escuchado. Es que no has visto nada, sí. Tío. Ay, qué mal. Bueno, señores. Pues nada. Oye, yo creo que llevamos 1:10 grabando. Creo que nada podemos más. Dejarlo aquí perfectamente. Yo creo que nos ha quedado un podcast redondo. Uh-huh. Sí, sí. Redondo, con 13 aristas puntiagudas, pero redondo, sí. Volvemos a insistir con los métodos de contacto, recordando que el correo del principio. Sí, José, el correo, ¿tú te acuerdas de él? Ah, el correo electrónico, tan sencillo como elpeorpodcast@gmail.com. Y luego también tenemos nuestras vías de contacto por Facebook, página El Peor Podcast, Twitter, El Peor Podcast. Y ya lo que más nos gusta es, bueno, nos pueden escuchar a través de iVoox y de iTunes, pero sobre todo, a ser posible, pues las valoraciones, las estrellitas y todo eso, las agradecemos en cualquiera de los dos sitios, pero especialmente en iTunes, que ahora creo que se llama Apple Podcast, ¿no? Apple Podcast, que creo que ha cambiado ya, sí. iTunes tiene un apartado que ya es el Apple Podcast, sí, ya lo han diferenciado, vamos, un poquito más. Que sigue siendo lo mismo. Yo ni siquiera lo he visto, pero bueno. Dejen valoraciones, algún comentario y les dedicaremos un futuro podcast. Claro que sí. Claro que sí, guapi. Bueno, señores. Bueno. Entonces, este podcast estaba dedicado a Antonio Loira. Decirle que nos tiene en HBO Podcast también, que si quiere, pues puede ampliar un poquito más ahí el rango de escuchas con nosotros. Y que, bueno, pues en un futuro tenemos en mente hacer un podcast metapodcástico, es decir, un podcast donde hablemos de otros podcasts, que es algo, una idea que lleva un tiempito dando vueltas. Y bueno, pues si el hombre tiene sus momentos de apuntes y de oposiciones, pues bueno, pues hay más podcasts que están muy bien y que tenemos en mente hacer un proyectito de un podcast dedicado a otros podcasts que, bueno, puedan tener nuestro mismo tema o no, ¿vale? Y bueno, señores, muy buenos días entonces. A pasarlo bien. Lo dejamos aquí. Y yo quería añadir como corolario final que nos hemos encontrado, que ya José lo nombró la serie de Narcos, nos hemos encontrado una versión discotequera de la canción de Narcos y yo quería añadirla aquí al final de la emisión del capítulo de hoy y que la disfruten. Hombre, tiene ahí su puntazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Soy el fuego que... soy el fuego que...